Bienvenido al episodio 3 de Experimenta con Jekyll. Yo soy Laura, y en este episodio de hoy vamos a analizar el proyecto que hemos creado en local. Veremos qué archivos tenemos y haremos unas mínimas modificaciones en el archivo de configuración. Si ya los has estado mirando, espero que este episodio te ayude a comprenderlos mejor, y si no lo has hecho, este es el mejor momento para continuar el proyecto y analizarlos. Vayamos pues al directorio creado. Los archivos de nuestro blog. Nos situamos en el directorio que contiene nuestro blog y lo que encontramos en la carpeta es un directorio y 5 archivos, que son los siguientes. Un archivo about.md, un archivo -config.yml, un archivo gemfile, un archivo llamado index.md, un directorio -post y dentro de él un archivo markdown con el nombre de fecha y un título. Vamos a analizar un poco esto. De entrada, lo primero de lo que nos vamos a dar cuenta es que no coincide exactamente con la estructura que habíamos visto. Faltan archivos y carpetas. Si recordamos, la estructura que vimos en el episodio 1 incluía además una carpeta para los include, una carpeta para los layout, una carpeta para el código SAS y otra para el código CSS. Aquí esto no aparece, pero no quiere decir que nuestro proyecto no los tenga. La plantilla mínima te presenta los archivos que tú necesitas para obtener tu sitio y con los que trabajar, porque en un principio no vas a modificar la plantilla. Pero estar, están, y ya veremos dónde cuando llegue el momento de modificar el aspecto de nuestro blog. Al fin y al cabo, la plantilla mínima es una gema de Ruby, y cuando analicemos el archivo de configuración veremos que allí aparece. Volvamos entonces a nuestra carpeta. En este caso, tenemos el archivo about.md, que es una página, el index.md, que es el índice que va a utilizar Jekyll para convertir y crear el blog. Luego, el archivo que está dentro de la carpeta post es un artículo o un post. Estos siempre llevan la fecha y el título. Luego tendremos el archivo gemfile, que es el archivo que contiene las gemas que se utilizan y sus versiones. Y por último, el archivo -config.yml, que es el archivo de configuración del blog. Y está escrito según el lenguaje YAML. Archivos Markdown. Los archivos con la extensión .md son archivos de Markdown. En Markdown se escriben los posts y también se pueden escribir las distintas páginas de nuestro proyecto. Le dedicaré un episodio completo a Markdown más adelante, pero viene bien mirar esos archivos y ver cómo son. Así que vamos a abrir uno cualquiera, por ejemplo, el About. El cuerpo del archivo está escrito en Markdown y te puedes hacer una idea de cómo es. Donde yo quiero que te fijes es en la parte alta del mismo. Verás que hay 2 filas de 3 guiones y entre esas 2 filas hay información. En este caso, te indica el layout que hay que utilizar, el título de la página y un permalink para la URL de esta página. Esto es lo que se conoce como YAML from Matter. Y es muy importante en Jekyll. Aquí se definen todas las variables y Jekyll las viene a buscar cuando generamos el blog. Toda la información que tengamos en el FrontMatter la podremos utilizar en distintas partes del blog, pero no se va a mostrar así tal cual en páginas y artículos, es solo para procesar. Esto lo llevan todos los posts, los layout y las páginas del blog. Si ahora abrimos otro archivo, por ejemplo el post, y miramos en el FrontMatter, tenemos algo parecido. Volvemos a tener el layout, un título, ahora una fecha y definir la categoría. Y si abrimos el index, que es el otro archivo de Markdown que nos queda, vemos que en el FrontMatter solo define el layout y que además está vacío. Porque lo que va a hacer Jekyll al generar el blog es trasladar lo que hemos definido en la plantilla del home aquí. A medida que vayamos avanzando en próximos episodios, iremos viéndolo con más detalle y veremos todo lo que se puede definir en el FrontMatter y cómo trabajar con él. Ya solo nos faltan por analizar 2 archivos. Vamos a verlos. Archivo gemfile. Lo que contiene este archivo es un listado de las gemas que se utilizan y sus versiones. Al abrir el archivo, encontramos comentarios para que entendamos de qué va y lo que puedes hacer y las gemas que vas a utilizar. En este caso, es la gema mínima y la gema Jekyll. Si queremos utilizar otras gemas o plugin, después de instalarlas, tendremos que venir aquí y añadirlas. También se puede dar el caso de que tengas instaladas versiones diferentes a las gemas aquí indicadas. lo cual dará error al ejecutar. Cambiando en este archivo la versión por la que tienes instalada, solucionas el problema. El archivo de configuración. Por último, vamos a analizar el archivo de configuración. -config.yml. Este es el archivo principal del proyecto y aquí se definen las cosas más importantes. Vamos a abrirlo para ver qué es lo que trae. Bueno, al principio, hasta la fila 15, te da información sobre el archivo, cómo se usan las variables y lo que tienes que hacer cuando haces modificaciones, ya que no actualiza automáticamente. Es decir, cuando estás trabajando en local, los cambios que vas haciendo en la plantilla los puedes ir viendo sobre la marcha con refrescar el navegador. Sin embargo, cuando modificas el archivo de configuración, hay que volver a ejecutar en la terminal para ver esos cambios. Las variables que están definidas en la plantilla mínima son las siguientes: el título, el email, la descripción del sitio, la base URL, la URL, el usuario de Twitter y el usuario de GitHub. Por otro lado, también tenemos las gemas que utilizamos, el tema que hay que utilizar y los archivos que se han de excluir al convertir. Este archivo lo veremos más adelante con más calma. Por ahora, lo único que vamos a hacer es modificar los parámetros poniendo nuestros datos. Es decir, pondremos el título que queremos para el blog, pondremos nuestro mail, la descripción del sitio, nuestro usuario de Twitter y grabaremos los cambios. Ahora, si ejecutamos en local, podemos ver esos cambios realizados. Para ejecutar, recuerda que hay que escribir en la terminal mandler exec jekyll server y copiar la URL en el navegador. Y con esto ya hemos analizado todos los archivos del proyecto que hemos creado. En el siguiente episodio, antes de seguir haciendo cambios, veremos cómo alojar el blog en GitHub y así tenerlo activo y disponible. Una última cosa, para poder ver todos estos archivos que hemos analizado, puedes utilizar un simple editor de texto. Pero si utilizas editores especializados, mejor. En la web del podcast, publicaré una entrada distinta a las notas del programa donde te indicaré qué editores uso y cómo obtenerlos. Y con esto termino el episodio de hoy. Para cualquier duda o comentario que quieras hacerme, puedes contactar conmigo en Twitter y Telegram como lormet16 y también en el correo experimentaconjekyll@gmail.com. Puedes escuchar el podcast en iTunes, iVoox y en la web del podcast, que es lormet16.github.io/experimenta-con-jekyll. Te lo apuntaré en las notas del programa. Si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes favoritas.